Andrés, gracias por esta canción de 1983 y de paso ahí hago guiño guiño porque esta noche tenemos una nueva edición de Pandora's Box Clásicos de 8 a 10 de la noche para que no se lo pierdan. Está bueno, nos vamos a mover por ese lado, por los 80, así que bueno, los espero. Y seguimos con más canciones, esta vez no nos vamos tan lejos, esta vez nos vamos hasta el 2012, porque ese año una agrupación llamada Passion Pit sacaba su canción Take a Walk, que es esta que ustedes escuchan a continuación. Fue lanzado como el primer sencillo de su álbum y le fue bien, y suena rico. Es viernes. Y que se sienta así el viernes. Si están más antojados de canciones de viernes, pídanlas. Fall for an Illusion. Ahí está Dua Lipa en Mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días. La pregunta del día de hoy, Dirty, con los buenos días para ti. Buenos días para ti, Alejandro Marín. Es ¿qué artista siente usted que ha envejecido mal? Queremos aclarar para que después no pongan... Es musicalmente, porque es musicalmente. Que la edad trae vejez, sí. No, nos referimos a eso, nos referimos musicalmente. Nos referimos a qué artista considera usted que tiene canciones que hoy en día ya no son tan chéveres. Sí. Por lo general, en cuestiones de catálogo o repertorio musical, cuando uno mira para atrás, mira con dos factores puntuales. Profundo cariño y nostalgia, ¿cierto? Y con asombro y respeto por la obra de un músico, porque uno dice, increíble esa canción, no pasa de moda, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, sí, suena uno bien. Dice, por ejemplo, envejece Bohemian bien. Rhapsody. Uf, sí. No pasa de moda Bohemian Rhapsody. Qué cosa tan impresionante. Stereophonics envejece muy bien. Exacto, envejece muy bien. Lindo. Eso es envejecer bien. En el caso de los Guns N' Roses, por ejemplo, no. Es el caso totalmente opuesto. Ay, qué pecado. La música cada vez suela peor. Pero es por, ¿será por género? Sí. Es que sí. Es en estos días estaba, yo no me acuerdo, no sé exactamente dónde nació esta inquietud. Pues es que lo vimos el año pasado con Blink 182. Exactamente. ¿No? Ese es otro repertorio. Aunque el tema, y esto pues obviamente es discutible por gustos, es que esos nunca fueron chéveres. Esos bueno, sí, también es cierto. Siempre fueron horribles. Los Blink siempre fueron horribles. Pero pues le gustaron a una generación, que no fuimos nosotros, afortunadamente. Sin embargo, uno entiende el fenómeno de ese momento. Uno entiende el fenómeno de ese momento. En ese momento, ya. Ahora, no. No. Muy regulares. No, y los chistes, y como todo, cómo se maneja, y el todo. Sí. Ya, listo. Entonces... La pregunta es, ¿qué artistas que eran lo más cool en su momento ya no lo son? Porque su música no ha envejecido bien. ¿Tú tienes alguno que te haya gustado? O sea, nosotros digamos que Blink 182 porque se vivió no, y... pues a mí los Guns. Ay. Los Guns N' Roses, yo adoraba a los Guns N' Roses. Creo que todavía los adoro. Pero la música es tenaz. La música es tenaz, las letras de los Guns han envejecido muy mal. Ah, es terrible, sí, claro. Aceptarlo, ¿no? Es como, ay, hombre. En estos días le está diciendo a un oyente que, por ejemplo, hay una canción, una de mis canciones favoritas de los Guns N' Roses, es la canción más homofóbica y racista de todos los tiempos. No, es que también es eso, sino que uno no le paraba bolas. Sí, claro. ¿Cuál? Una canción que se llama One in a Million. Uf, cómo me gusta esa canción, me encantaba el tono de voz de ese tipo en esa canción. ¿Y te gusta y ahora o ya sientes como un resquemor de hecho, cuando la oyes? De hecho, leí la letra unos meses después de llegar a los Estados Unidos, de recién llegar a los Estados Unidos a vivir con mi familia. Sí, señor. Y no podía creer que ese tipo dijera esas cosas de esa, de la, no sé. De la hablaba sociedad. Hablaba de los afroestadounidenses, sí. Hablaba de la policía, decía police and niggers, get out of my way. Necesidad. Ah, terrible, no, cállate, nunca me gustaron. Entonces, no, no, acuérdate que en esa batalla no... Decía en la letra, immigrants and faggots don't make no sense to me. They come to our country and think they do as they please. Like start some mini Iran or spread some fucking disease. ¿Tú la estás diciendo de memoria? De memoria, Alejandro, sí, Marín. Yo me acuerdo, acá, pues yo decía, yo soy inmigrante, pero este man, ¿por qué me odia a mí si este man no me conoce? ¿Yo qué le hice? ¿Yo qué le hice a este man? En serio, yo pensaba, pero ¿y este por qué está tan bravo conmigo? ¿Yo qué culpa tengo de tener que venir a este país? Que a mí me gusta. Ah, pero cómo me gustaba esa canción. You're one in a million. ¿Quieres oírla? Sí, claro, ponla. Wow. Es la canción más cancelable del mundo, Dirty. Ay, pero ya es viernes. Además, porque era todo como acústico, pero por ahí entraba Slash con una guitarra toda asesina, toda satánica. Es la peor canción del mundo. Es la canción que más mal ha envejecido de los Guns N' Roses. Mentiras. Tienen muchas canciones que han envejecido mal. Óyala. Esto es mucha guitarra rota. Óyala. No podemos... además porque es que este fue el primer disco que yo me gané en una rifa de una emisora. ¿En cuál? En Veracruz Estéreo. ¿Y el disco completo? Sí, claro, me gané el disco completo y me dejaron entrar. ¡Oh, me eso dijo, era vaya, mejor. Vaya, búsquelo allá, vaya, sí. Búsquelo. En la parte de atrás están los discos. Yo, ¿a ti te pusieron entrar a escoger? Sí. ¿Y no te llevaste más discos no, escondidos? No, no, me llevé uno. Muy bien. Sí, oye. A ver. Maldito Axl Rose, homofóbico, satánico, racista. Óyelo, óyelo. So I found it. Primera grosería. Ya. Ya, uff. That's right. That's right. No. ¿Viste? No, no. Oye, yes, pues a ver. Sí, no. No, tenaz. Es muy curioso porque, digamos, Donald Trump usó sus canciones para campaña y Axl Rose se puso bravo. Pero uno escucha esta canción y uno dice, pues les funciona muy bien. Sí, claro. Además tiene el mismo color de pelo. Además. Bueno. Ay, Alejandro, se me Marín. Cayó el cargador del computador. Es que uno... Perdón, esta su mañana de la X, estábamos hablando con la Dirty de artistas que han envejecido. Mal. Por letras de canciones como esta. Como esta. Exacto. Sí. O como, por ejemplo, como Blink-182. Que estuvieron en concierto y muchas personas que los querían cuando los vieron en vivo no la pasaron tan bien. Sí. Y uno también entiende ese lugar de... No, antes era chévere. Debo confesar que muchas cosas del Eurodance ahora que digo... ¿Envejecieron mal? ¡Ay! Sonoramente, dices tú. Sonoramente, que sigan con... Duván González Castro dice que siente que el tropipop en general, Wamba, Sebastián Yepes. Sí, que no lograron sonar como deberían. Pero Morat no es como un hijo del tropipop. Yo creo. Sí, mira cómo le va de bien y tiene nuevas generaciones. Ahora Duván emprende una cruzada inmediatamente. Dice, siento que hay que revivir el movimiento. Yo pensé, no. No es necesario, ya está Morat. Tranquilo. Y a Morat le va bien. Entonces enfoquémonos en una sola agrupación. David Rojas contestó que Radiohead. No, pero ¿qué es esto? Ahora, en estos momentos están más canciones que nunca. Yo le dije que esos manes están muy cancelados, aunque no es por la música, porque la música sigue siendo muy buena. Sí, no, por música no es. Se pusieron chochos y están hartos ahora. Pero bueno, es esa parte. Pero no, Radiohead musicalmente suena muy bien. Alexander García contestó, los de punk gringo de los 90. Punk gringo de los 90. Sí, claro, The Offspring, Blink 182, Sum 41. Todas esas bandas de punk. Uh-huh. Sí, eso sí envejeció muy mal, uh-huh. Hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Sí. Juan Manuel Aponte me dijo que Bad Bunny va de mediodía para abajo. Pero él no es viejo. Sí, no es viejo. Pero pues yo le contesté que esa sigue siendo una gran interrogante en este momento en la música. Que veremos qué tal sale el nuevo álbum. Ahora. Y alguien contestó, ya nació muerto ese álbum. Está bien. El tema también es, si estamos hablando de canciones que salieron hace mucho y al escucharlas ahora no son tan chéveres, o si ese artista después de mucho tiempo está sacando canciones no tan chéveres actualmente. Ajá. ¿Por qué lo digo? Porque William dice que Shakira. Y a Shakira se le ha criticado mucho, entre comillas, la música que está sacando hoy comparada con la música que hacía antes. Sí. No lo digo yo, lo dicen muchos de sus fanáticos. Lina María Daza dijo, no me maten, pero Metallica cuando se alejó de su esencia. Esencia. La esencia de Metallica. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Pues el trash. Es que el trash también es difícil. Uf, dificilísimo. Sí. El trash es como el trap. ¡Exacto! El trash de los 80... El trap de hoy es el trash de los 80. Yo insisto, a mí varias personas me han intentado linchar socialmente en redes sociales porque digo eso, pero Dirty, se me parece mucho. Tiene elementos, no digo sonoramente, no digo estilísticamente. Obviamente el trash es un género de rock y el trap es un género de rap, entonces no hay cómo compararlos en términos estéticos. Me refiero a lo que producen en la gente, la violencia, la necesidad. Las ganas de romper. De romper todo y quemar todo. Sí. Sí, es el efecto que tiene en el público. Pues cuéntenos usted, ¿cuál cree usted que es ese artista que usted sentía que era cool en su momento y que ya no lo es porque su música no ha envejecido tan bien? Estas son Mañanas en la X con Dayana Rodríguez y Alejandro Marín con los Muy Buenos Días. Jason Mraz en Mañanas de la X 103.9 FM. Canciones que eran éxitos. Ojo a esto. Necesito que lo miren con la perspectiva del tiempo. Canciones que eran éxitos en 1929 han entrado ya al dominio público, Dirty. Oh, Motown. No, Motown es del 60. Ah, sí, yo juraba que tenían Motown como el origen. Es del 66, creo. Ah, sí, yo juraba que eran más viejitos. No, Motown es muy joven. Okay, Motown es un sello discográfico joven, es 1966. Musicalmente. Obras literarias. De 1929, ahora le pertenecen al mundo. Adiós a las armas de Ernest Hemingway, es ahora del mundo. Del mundo. El sonido y la furia de William Faulkner. Sí. Una habitación para uno solo de Virginia Woolf. Entre otras obras pertenecen hoy al dominio público. Y también las canciones como Singing in the Rain. La canción que canta Leone en El Perfecto Asesino. Singing in the Rain, que es original de la película, no original, original de Broadway. De Jim Kelly. Sí, no, a mucho tiempo más atrás. Mucho 1929 más comenzó, o sea, Jim Kelly la cantó en Singing in the Rain, pero esa canción mucho antes había sido un éxito en 1929 en la película The Hollywood Review. Mira, sí. Ya está entonces. Otras canciones de 1929. Uf, qué catálogo. Como difícil. Ain't Misbehaving. Uh-huh. Qué buena canción. Si la tienes en el radar, sí, en serio conoces, claro, canciones. Esta porque, bueno, banda sonora. Ain't Misbehaving. Uh-huh. An American in Paris. Bolero de Maurice Ravel. El bolero de Ravel. De Ravel. Es ahora del, sí, dominio público, Dirty. Creo que más de uno llegamos a esa canción por Cantinflas. Claro. Porque tenía una película que se llamaba así. Claro. Y bailaba el bolero de Ravel. ¿Cómo olvidarlo? Curiosamente, por ejemplo, la versión que se hizo famosa de Ain't Misbehaving es de Louis Armstrong y no pertenece al dominio público. ¿Y esa cuándo salió, Alejo? Esa salió unos años después. Las grabaciones reales de sonido toman 100 años para entrar al dominio público. Ajá. Uh-huh. Muchas de esas canciones entonces, como las que acabo de mencionar, pertenecen a ese dominio público, pero hay algunas versiones que no, hay algunas versiones que siguen siendo protegidas por derecho de autor. Las versiones, por lo que estoy leyendo aquí en el blog Stereo Gum, sí, no son del dominio público, esas le pertenecen a ciertos individuos o a ciertas personas que son los poseedores de la obra del fonograma como tal. Son las 7:47 mañanas de la X, Dirty. Bueno, ¿qué sabemos del hombre que dejó el cibercamión parqueado al frente del hotel de Trump en Las Vegas para que este estallara? El Pentágono confirmó que el señor se llamaba Matthew Allen Leisberg, sargento de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. Alquiló el Cybertruck en la mañana en Colorado, condujo hasta Las Vegas, era activo y fue la persona que falleció en la explosión. Se confirmó eso. Cuando entran en el perfil de él, dice que se describe como boina verde, especialista en comunicaciones e inteligencia en casi 2 décadas de experiencia. Y están investigando qué pasó. Ahí ya se dan cuenta que era una bomba casera. Uh-huh. Que tenía fuegos artificiales y latas de combustible. Okay. Y que eso era una bomba de aficionado, entre comillas, y que por eso no causó tanto daño, porque una de las reacciones, obviamente, Elon Musk y el resto, es que al haber estallado en el Cybertruck había protegido al resto, a lo que lo rodeaba, las puertas del hotel, las personas, porque se explotó en un Cybertruck que supuestamente está hecho para que resista. Sí, ahora ya están diciendo pues que a prueba de bombas el Cybertruck. Y así lo van a vender. Y esa va a ser la campaña. Claro. Ya, y agarran de ahí oportun crisis, como nosotros llamamos. Entonces sí, están, eso es lo que se sabe hasta el momento. Quieren saber el hombre qué, por qué lo hizo. ¿Qué, sí, pasó? Sí, uh-huh. Se hablaba que era un veterano, pero no, el hombre estaba activo en Alemania. Quizá, okay, había tomado unos días y había regresado. Y están todavía mirando a ver si hay conexiones con lo que pasó en Nueva Orleans. Sí, señor, con eso también fatal, que fue una persona que embistió también a más personas. Comenzó potente 2025 para los estadounidenses y todavía no se ha montado Trump en el poder. No, le quedan unos días, el 20 de enero. Estas son mañanas de la X, son las 7:49. Cuando regresemos vamos a hablar de las nuevas reglas o de las reglas que van a seguir estando en pie y que estuvieron, algunas de ellas, en pie en la plataforma Instagram, sobre todo para negocios. Para la gente que tiene negocios en Instagram, estas van a ser las reglas que van a aplicar para 2025. Ya volvemos a Mañanas X. Die with a Smile de Bruno Mars y Lady Gaga, y haciendo la plática para las deudas. No, que hay oyentes que dicen que es mentira. Es real. Que es falso, que él no tiene esa deuda. Tengo fuentes internas en la industria de la música estadounidense, Diana. Yo cuando estuve en los premios digo. Grammy me dijeron varias personas que lo conocen, ese man tiene serios problemas con el juego. Ahora, tal vez no tanta plata debe como salió la noticia, tal vez sí tiene una que de Alejandro. Te lo juro. ¿Qué tal que no? Ay, que no, me debe 50 millones de dólares y los está pagando con Die With A Smile. Bien, ¿no? Y ya logró récord. Ojalá no se gaste más plata. Ojalá no se gaste más plata, Dirty. Señor. Ayer Instagram for Business. A ver, entonces. Publicó sus lineamientos. ¿Cada cuánto saca alineamientos? ¿Cada tercer cada día? Cada cierto tiempo, están actualizándolos constantemente. Están diciendo, mire, esto es lo que no está funcionando. Esto, pues, porque es que el algoritmo o los algoritmos que rigen esos comportamientos parecen vivos, ¿no? Sí, es increíble, pero cuando uno empieza a cogerle la comba a la primera recomendación que hicieron, la cambian. Ajá. Que no, que ya no, que entonces el carrusel ya no, entonces que el live. Entonces sí. El live, que no, no que no, ya. Los carruseles van a seguir funcionando, y yo ayer no dije nada de los carruseles. No, ellos a veces no demoran en salir con eso. Bueno, aquí están. A ver. Algunas de las cosas que van a afectar la visibilidad de su cuenta, sobre todo si es una cuenta empresarial, cuenta de empresa, y que reducen el alcance de su contenido y su perfil. La primera es dejarle marca de agua a los Reels. Esas marcas de agua se dan cuando uno edita en otro programa y le ponen ahí el sellito.